en Almas Solidarias. Capital humano y social alternativo. Yo me llamo Margarita Torres, tengo 50 años, tengo una única hija y tengo un nietecito de 2 años. Yo trabajo en el mercado de mi barrio y mi nietecito siempre para conmigo en el mercado y mi hija se fue a hacer compras. Cuando de repente yo me volteé donde para mi nietecito jugando, ya no estaba. Entonces comencé a buscarlo a mi nieto por todo el mercado, gritando, llamándolo y no encontré. En Lima, en lo que va del año, el portal de la Policía Nacional del Perú registró 257 personas desaparecidas, entre las cuales la mayoría son mujeres con un total de 65%. La tendencia a la desaparición de menores de edad sigue manteniéndose en un 52%, especialmente en adolescentes cuyas edades fluctúan de 12 a 17 años, cifras que sin duda son preocupantes. Pero para casos de desaparecidos tenemos Capital Humano y Social Alternativo, un alma solidaria, que se encarga de ayudar a las personas que pasan por este mal momento. Al no encontrar pensamos en su papá, que podría haberse llevado él, porque una vez a mi hija le había dicho, si es hombrecito yo me lo llevo. Y entonces pensamos en él y fuimos a buscar a él, a su casa, con la denuncia que hemos puesto, y nunca pudimos encontrarlo. Para que nos hable más del trabajo que realiza CHS Alternativo, nos encontramos con María Eugenia Maguiña, quien es coordinadora del equipo de trabajo del Centro de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas. Cuéntanos, María Eugenia, ¿en qué consiste la labor de CHS Alternativo? Capital Humano y Social Alternativo tiene como objetivo ayudar en la lucha contra la trata de personas y la problemática de personas desaparecidas, porque muchos casos de personas desaparecidas son vulnerables y caen en las redes de mafias, de tratantes para ser explotadas sexual o comercialmente, ¿no? Bueno, en esa labor atendemos legal y psicológicamente a las personas víctimas de trata de personas y a los familiares de personas desaparecidas. Sin duda, una admirable labor la que ustedes realizan. Y digamos, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes tienen, ¿no?, para ser difundidos o para que la gente conozca la labor que realizan y acuda a ustedes en caso de encontrarse en estas circunstancias? Bueno, creo que la principal problemática que tenemos para darnos a conocer a la gente es que en los propios servicios de atención, es decir, los lugares de denuncia, no les dan como referencia nuestro centro de atención y no se les dice que tenemos un servicio gratuito donde se les puede atender legal y psicológicamente. El único que confío en CHS, que me va a dar su apoyo para buscarlo a mi nietecito. Me han dicho a dónde ir, cómo buscar, a dónde llegar, con quién tengo que hablar. Pero yo sigo con las esperanzas de encontrar a mi nieto. Algún día tiene que volver a su casa. Sin duda podemos encontrar muchas historias que nos rompen el corazón. Historias que nos conmuevan, y en cada una de esas historias, un alma solidaria que vele por el bienestar de las personas que lo necesitan. Definitivamente, deberíamos apoyar más a aquellas instituciones que se dedican a fines tan nobles como este. Así que ya saben, ayudemos a estas almas solidarias.